cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Muchas veces me parece, con base en mi propia experiencia, que Dios está más dispuesto a bendecirnos que nosotros a ser bendecidos. Y en mi experiencia pastoral también, me da la impresión que las personas no se acercan a Dios, o no se acercan adecuadamente para ser bendecidas. ¿Cómo nos acercamos adecuadamente a Dios para que nos bendiga? Hebreos lo hace muy claro. En el capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Lo que el apóstol a los Hebreos nos está diciendo es que la fe es absolutamente necesaria, y particularmente fe en dos cosas. Número uno, fe en que Dios existe, que es. Y número dos, fe en que está dispuesto a usar su poder en premiar nuestra fe al acercarnos a Él. Olvidémonos de lo primero, ya que es absolutamente básico. Este programa en general llega a personas que están buscando a Dios. Y concentrémonos en lo segundo. Dios puede sanarnos y Dios puede salvarnos del pecado. Marcos nos comunica esto por medio de la historia en los versículos 40 al 42. Voy a leérsela, por favor escuche con atención. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lo primero de lo que nos damos cuenta es que es necesario que nos acerquemos a Dios en nuestra necesidad. Fíjese otra vez en el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. El leproso lo buscó porque tenía una grave necesidad. Tenía necesidad físico-material y tenía necesidad emocional. La necesidad físico-material se resumía a que la enfermedad se lo estaba comiendo en vida. La lepra es una enfermedad terrible que ataca al sistema nervioso, destruye los nervios y de esa manera el cuerpo queda insensibilizado. De manera que cuando el leproso sufre una lesión en su cuerpo, simplemente no la siente. Imagínese a un leproso que sin darse cuenta pone la mano dentro del fuego. La mano está sufriendo una lesión terrible y el leproso ni siquiera se está dando cuenta. Y naturalmente, esa mano en cierta medida puede morir. Y cuando la necrosis se establece, entonces los tejidos se van cayendo poco a poco. Esa era la grave necesidad que tenía aquel leproso. La grave necesidad material, pero también tenía una alta necesidad emocional. La ley establecía que el leproso no podía acercarse a la sociedad por causa de su enfermedad altamente contagiosa. Estaba condenado a vivir lejos de la sociedad en compañía de otros leprosos, y cuando se acercaba a donde había gentes limpias, tenía que advertir de su presencia gritando en voz alta, ¡inmundo! ¡Inmundo! Este encuentro de Jesús con aquel leproso es como una parábola. Nos enseña que nosotros también necesitamos buscar a Dios porque tenemos grave necesidad. Vea usted, la lepra en la Biblia es un símbolo de pecado. Vaya por favor al Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 5 y particularmente al versículo 27. El profeta Eliseo acababa de sanar a un hombre muy poderoso que se llamaba Naamán y lo sanó de su lepra. Naamán, agradecido, quiso premiar a Eliseo y le ofreció recompensas que Eliseo rehusó, pero su criado las codició y salió tras Naamán, y cuando el profeta no lo veía, le pidió las recompensas. Pero el profeta se dio cuenta Dios se lo reveló al profeta y el profeta pasó juicio sobre su criado. Leemos en el versículo 27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquel criado de Eliseo recibió juicio de Dios a través del profeta, y el juicio consistió en lepra. Ahora pásese por favor a Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 20. Ahí encontramos la historia del rey Usías, que en contra de la ley de Dios quiso tomar sobre sí mismo la responsabilidad de ofrecer sacrificios, responsabilidad que solamente le pertenecía a los sacerdotes. Se enojó tanto con los sacerdotes cuando quisieron impedírselo que se llenó de ira. Y a la mitad del versículo 19 leemos, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Dios pasó juicio sobre aquel rey que deseaba usurpar la función sumo sacerdotal. Y el juicio consistió en lepra. Así que la lepra es un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle respecto del pecado, este nos separa de Dios y nos condena al compañerismo solamente del pecado. Porque Dios, que es santo, no puede tener compañerismo con el pecado. Si nos damos cuenta de nuestra gran necesidad, debemos darnos cuenta también de la suficiencia de Dios para ayudarnos en Cristo Jesús. En Marcos vea otra vez el versículo 40, esta vez en la segunda parte, y vea cómo el leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, si la disposición existe en Dios, su poder es ilimitado. Este es un asunto que debe quedar zanjado en nuestra propia mente. ¿Se acuerda usted de la historia de María cuando le anunció el ángel el nacimiento de Jesús? María le preguntó, ¿cómo podrá ser esto porque no conozco varón? Y después de que el ángel explicó algo acerca de lo que el Espíritu Santo haría en ella, terminó diciéndole, porque para Dios nada hay imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Dios nada hay imposible. El Dios al que nos acercamos es el creador de todo absolutamente. Así que Él siempre puede. La cuestión es, ¿quiere? El Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. El Dios que dictaminó la separación entre la tierra y el agua. El Dios que llenó la creación de animales y de hombres. Es el Dios que siempre puede ayudarnos en nuestra necesidad, siempre. La cuestión es, ¿quiere? Si Dios quiere, puede sanarnos o puede salvarnos. Jesús mostró su misericordia para con aquel leproso. Vea los versículos 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No necesitaba tocarlo. El leproso es el que tenía necesidad de ser tocado. El leproso es el que había experimentado el encontrarse aislado de la sociedad, de los hombres y de las mujeres, y probablemente tenía una intensa hambre de compañerismo, una intensa hambre de ser tocado. Y Cristo Jesús extendió su mano y lo tocó. ¿Quiere Dios siempre sanar o salvar? Me atrevo a decir que no, pero no puedo elaborarlo ahora por falta de tiempo. Hablaremos de eso en el próximo estudio. Por ahora presuponemos, como aquel leproso, que Dios quiere ayudarnos. Su poder por medio de Cristo nos salva o nos sana. Vea el versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La palabra de Cristo Jesús deshizo aquella lepra. En otras palabras, no solamente restauró los tejidos que se encontraban destruidos, sino que reconstituyó el sistema nervioso de aquel leproso instantáneamente. Esa es la palabra de poder de nuestro Señor Jesús, el tremendo poder del siervo de Jehová. Bueno, déjeme decirle, así como la palabra de Jesús reconstituyó aquel cuerpo, así la palabra de Jesús regenera nuestras almas y nuestros espíritus y quita de nosotros instantáneamente también la lepra del pecado. El poder creador de Dios es así. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No hubo un intervalo. En las bodas de Canaán, los criados obedecieron vaciando agua en las tinajas y sacaron vino. Dios exaltó todo el proceso de elaboración del vino. Así también, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos extiende salvación o salud física, con poder sobrenatural que nosotros no podemos explicar. ¿Por qué entonces a veces oramos y no somos sanados? ¿Por qué algunos buscan a Dios y no son salvados? Este es un asunto que queremos tratar en base de este mismo pasaje, pero en el estudio que sigue. Por lo pronto, déjeme decirle, si usted anhela la salvación en Cristo como aquel leproso anhelaba su salud, acérquese con confianza a Dios. El Espíritu Santo no pondría en su corazón ese anhelo por la salvación que solamente Dios puede darle en Cristo Jesús, si no fuera su voluntad salvarlo. Tenga confianza. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Acérquese, pero acérquese en fe, creyendo. Acuérdese de lo que dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y por otro lado, amigo que me escucha, déjeme decirle, si usted ya conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es necesario que usted proceda con la compasión y misericordia del Señor Jesús, extendiendo su mano a aquellos que tienen necesidad, y compartiéndoles que en Cristo Jesús hay salud, que en Cristo Jesús hay salvación. Es necesario que usted vaya, creyendo que en el Señor Jesús hay poder para salvar, que Dios puede salvarnos de la lepra del pecado, y que Dios puede salvar a sus amigos, a sus conocidos, a sus parientes de la lepra del pecado a través de usted. Usted puede ser un instrumento de salvación en sus manos. ¿Puede usted ver la imagen de Cristo Jesús en su mente, extendiendo su mano y tocando a aquel leproso? Usted puede ser la mano de Cristo Jesús, por decirlo así, por medio de la cual, ahora también en este tiempo, Cristo Jesús extiende su brazo para tocar a aquellos que tienen necesidad. Dios puede salvar. Dios puede salvar a través de usted, si usted se decide a compartir el Evangelio. Acérquese a Dios, pero acérquese en fe, creyendo. Acuérdese de lo que dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, queridos amigos, por haber estado conmigo en esta ocasión también. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.